Saludar al compañero presidente Evo Morales, al compañero vicepresidente Álvaro García Linera, al compañero alcalde de Ayohayo, nuestro compañero Calle. Saludar a nuestra hermana de las Bartolinas, nuestro hermano de Tupac Katari, nuestros senadores, diputados, alcaldes de las 20 provincias de La Paz. Primeramente, muchas felicidades por un aniversario más, 206 años de La Paz. Es un gusto estar también en la tierra de Tupac Katari, entregando estas ambulancias, 164 ambulancias que van a ir para el beneficio de la población boliviana, nuestros niños, niñas, mujeres embarazadas, nuestras personas adultas mayores. Son 85 ambulancias de odontología, las cuales tienen características, tienen su sillón odontológico para atención. No solo ya son esos botiquines con los que iban a las comunidades, sino ya tienen el sillón odontológico como cualquier consultorio de odontología, con su instrumental para atención de caries, para atención de tratamiento de conductos. Tiene además un equipo de rayos X incorporado en la unidad de odontología. Ya no vamos a tener que ir a hacernos sacar el rayos X hasta otro lado, después volver en la misma ambulancia, les pueden sacar. Tiene también el equipo para la protección del odontólogo o odontóloga que saque el rayos X, un equipo plomado para proteger a esa odontóloga también de los rayos X. Tiene además esterilizador de calor seco para esterilizar el instrumental. Tiene además una unidad para el revelado de las mismas radiografías que se sacan a los dientes. Un biombo plomado, que era lo que decíamos, para proteger al odontólogo o odontóloga que le saque la radiografía. Entonces, hermanas, estas 84 ambulancias de odontología también son para la atención de niños, niñas, adultos mayores, etcétera, ¿no? Estamos entregando además 6 unidades de terapia intensiva Mercedes-Benz. Estas unidades de terapia intensiva, además de terapia intensiva, también estamos entregando de Toyota 4x4. Las de terapia intensiva sirven para atender emergencias, por ejemplo, en accidentes, a politraumatizados, pacientes que necesiten una atención, inmediatamente tiene todo el equipamiento para atender a estos accidentados. Tiene además para atender a personas que estén en un paro cardiorrespiratorio. Cuando el corazón para, podemos atender porque tiene su cardiodesfibrilador. Tiene para hacer electrocardiograma en caso que haya sospecha de un infarto al corazón. Además, también tiene todo el equipamiento instrumental para la atención de partos, o sea, tiene instrumental obstétrico, tiene además instrumental para la atención de pacientes quemados, para la atención a recién nacidos en caso de parto, tiene además monitor de signos vitales con su cardiodesfibrilador, su oxímetro de pulso, tiene su glucómetro para medir el azúcar, la glicemia en la sangre, tiene su respirador automático en caso que se necesite respirar artificialmente también al paciente. Además, estas también, las 4x4, pueden entrar en todo terreno. Tenemos también ambulancias de neonatología, 2 ambulancias que van a ser para la atención de los recién nacidos, de los niños desde el día que nacen hasta los 28 días, son los neonatos, son los niños recién nacidos. Tiene su incubadora en caso que un niño nazca prematuro, pretérmino, cuando no está muy maduro, cuando aún el embarazo no terminó sus semanas, sus meses respectivos, puede atender a ese niño, puede estar ahí. Tiene también además sus oxígenos, tiene su electrocardiógrafo para recién nacidos, además de su incubadora, tiene tabla de inmovilización pediátrica, tiene su mezclador automático de gases y otros instrumentales, otros equipos necesarios para la atención de un niño recién nacido. Es tan importante este pequeñito o esta pequeñita que nace y estas ambulancias van a poder atenderlas. Entonces, compañeros, solo decirles y compañeros, cuiden las ambulancias. Son ambulancias de última tecnología, ambulancias que van a servir para ustedes, para la población de todo el departamento de La Paz. Cuídenlas, protéjanlas. A nuestro querido y a nuestros compañeros y compañeras del sector salud de todo el departamento de La Paz, también enviarles ese mensaje. Cuidemos, sepamos utilizar nuestras ambulancias, aprovechemos este gran equipamiento que tienen y pues que sea para el beneficio de la población. Nuevamente, un gusto estar aquí en Ayohayo, en la tierra de Tupac Katari. Es un gusto también poder felicitarles este día. Son 102 millones de bolivianos que cuestan estas 160. realizadas. Muchas gracias. Es en la ocasión de la entrega de estas 164 ambulancias. Vamos a escuchar las palabras del hermano presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo. Damos un fuerte aplauso. Hiranaka, Kuyakanaka, Kabizaki. Mahach Aduntavi, Humanakaro, Takechumampe, Hayaya Tupaskatari, Hayaya Bartolina Sisa, Hayaya las 20 provincias del Departamento de La Paz. Hermano Álvaro García Linera, nos acompaña este acto, hermana ministra. Muchas gracias, hermanos asambleístas del Departamento de La Paz. Diputadas, diputados, senadores, senadoras, un saludo especial a nuestra Federación Única de Campesinos del Departamento de La Paz, Tupac Katari, su ejecutivo, a nuestras hermanas Bartolinas, alcaldes, alcaldesas, un aplauso para ellos, al comandante de las Fuerzas Armadas, a todas y a todos. Este viento con arena me hace recordarme tiempos de Orinoca. De niño, de jovenzuelo, vivía en Orinoca. Ustedes saben muy bien, hermanas y hermanos, del altiplano. Así se vive del altiplano. Antes sin luz, sin agua, sin escuelas. Si había escuela, eran de adobe, de paja, de techo. Eso era nuestra realidad. Pero también, hermanas y hermanos, estaba recordando. Yo vine acá, creo que era el año 1973 o 4 por ahí, de trompetista, a la fiesta de Ayuayo. Sé que estos días va a empezar las comparsas, las morenadas. Vine con la banda Alianza de Oruro. Creo que era el más chico de los trompetistas. No tomaba cerveza, y los hermanos paseños tomaban mucha cerveza por entonces, un poco de alcohol. De trompetista pasé por acá de marchista, no sé cuántas veces, me acuerdo muy bien. Y en Ayuayo siempre me han atendido muy bien. Muchas gracias, hermanos y hermanos de Ayuayo. Una vez dormí en la iglesia, otra vez creo dormí por esas casitas. Descansábamos acá en las marchas. Hermanas y hermanos, hoy día estamos concentrados acá, haciendo gestión, atender la demanda de nuestro pueblo. Pero una enorme alegría estar en el pueblo donde ha nacido Tupac Katari. Tupac Katari nos ha dejado una ley, una tarea, una misión de liberarnos de la dominación europea antes, ahora liberarnos de la dominación imperial. Antes, hermanas y hermanos, cuando nos han invadido, había el reparto imperial. Los reyes en Europa se dividían a toda América. Ellos decidían allá de dónde a dónde va a ser colonia de España, colonia de Lisboa, Portugal, colonia de otros países de Europa. El reparto imperial ahora ha terminado. El saqueo económico, el saqueo de nuestros recursos naturales ha terminado. Nuestro abuelo, nuestro padre, nuestro hermano mayor Tupac Katari con la hermana Bartolina Sisa y otros líderes indígenas han dado su vida, su tiempo para liberarnos, hermanas y hermanos. No es que hemos inventado la lucha antiimperialista. Nuestros abuelos nos han dejado a la cabeza de Tupac Katari. Y nuestro tiempo se llamaba, que han dominado gobiernos neoliberales. Vienen del liberalismo de aquellos tiempos. Han pasado por las dictaduras militares. Y ahora esta generación, nuestra generación, 20 años hemos enfrentado gobiernos neoliberales. ¿Para qué? para cambiar la situación económica, para cambiar la imagen de Bolivia, para desarrollarnos, atender las demandas sociales. Por tanto, hermanas y hermanos, esta lucha es de todos los bolivianos. Venimos con el hermano Álvaro García Linera, después de entrar gas a domicilio en la ciudad del Alto. Y ahí decía, y quiero reiterarles, gracias a la unidad, gracias a la lucha sindical, lucha social, gracias a la conciencia electoral, hermanas y hermanos, hemos recuperado el gas. Estamos cerca para recuperar el mar, para volver al Océano Pacífico con soberanía. Eso no es, hermanas y hermanos, no es regalo de Evo Morales, no es regalo de Álvaro García Linero. Esa es nuestra lucha, nuestra unidad, hermanas y hermanos. Por tanto, nunca podemos dividirnos. Si estamos recuperando, hemos recuperado los principios que nos dejaron nuestro abuelo Tupac Katari, nuestra hermana Bartolina Sisa. Ni se imaginan ustedes, hermanas y hermanos, en el mundo como ahora, no solamente nos conocen, no solamente reconocen, sino nos admiran, hermanas y hermanos, y eso es la lucha del pueblo boliviano. Yo quisiera, algún derechista, algún neoliberalista todavía existe, reconozca esa lucha. Mira, imagínense, hermanas y hermanos, los más humillados, los más despreciados, los más ofendidos, los más marginados, que era el movimiento campesino indígena aymara, llamado quechua, aymara, llamado hermanas, hermanos, guaraníes, yuracarés, siriunos, todos. Hemos sido más humillados en la historia. Estos más humillados, junto a otros movimientos sociales, ahora, hermanas y hermanos, estamos sacando adelante nuestra querida Bolivia. Hemos salvado Bolivia, hermanas y hermanos. Ojalá un día algunos digan que realmente esa gente empobrecida, dominada, oprimida políticamente, culturalmente alienada, socialmente explotada, utilizada en los tiempos coloniales, nos hemos organizado primero comunalmente, sindicalmente, socialmente, nos hemos organizado con nuestro instrumento político, con una lucha electoral, hermanas y hermanos. Ahora hemos salvado Bolivia, ahora tenemos soberanía, no solamente soberanía política, soberanía económica, lo que falta es la soberanía tecnológica, será la próxima responsabilidad. Hemos dado pasos importantes en este corto tiempo, 9 años de gestión. Ustedes recordarán, hermanas y hermanos, antes los presidentes duraban 1 año, 1/2 año, cambio de presidentes. Esos presidentes solo estaban pensando a ver qué tiempo va a durar, cuántos meses va a estar de presidente, cuántos años va a durar de presidente. Más estaban pensando el momento que le digo, váyanse, se iban, y están pensando cómo llevárselo la plata. Hemos visto en los videos, en algunos canales de televisión, cuando Gómez se escapaba, estaban sacando en carritos plata del Banco Central de Bolivia. Uno de sus ministros, con paquete de plata, se hace encontrar en Santa Cruz. Su ministro, que era un potosino, Kukoc, un potosino ahí, con paquetes y paquetes de plata en Santa Cruz, ¿cómo se lo robaban? Y ahora nuestra plata, hermanas y hermanos, no se exporta. Nuestra plata ahora se queda en Bolivia. Ahora la plata se democratiza, la plata vuelve al pueblo boliviano. Yo me acuerdo también, antes, cómo llegaban algunas ambulancias. Regalo por una embajada o regalo de alguna ONG. El Estado nunca dotaba ambulancias, especialmente en las áreas rurales. Primera gestión, 2007-2008, hemos decidido con el hermano Álvaro, junto al gabinete, nuestro ministro del área económica, y decíamos, quisiéramos dotar 2 ambulancias por municipio, a los municipios muy pequeños una ambulancia, a ver si nos alcanza el plata. Y nos decía, tenemos plata después de la nacionalización de los hidrocarburos. La nacionalización es la lucha del pueblo boliviano, es la lucha de ustedes, hermanas y hermanos. Lo único que hicimos es cómo cumplir con el mandato del pueblo. Ustedes saben, el 1 de mayo de 2006, como justo homenaje al trabajador, en el Día del Trabajador nacionalizamos. Un día, compañero Álvaro, escribirá como le gusta escribir, no solamente cartas a las muchachas, sino escribe también cartas. Escribe muy bien. Ahora ya no escribe porque ya está casado, felizmente. Yo decía en el alto, hay que decir al compañero Álvaro, don Álvaro García Linera. ¿Sabe por qué? Así no me va a quitarme chica por si acaso. Están aplaudiendo con aplauso, compañero Álvaro. Hermanas y hermanos, ¿sabe el compañero Álvaro? Estoy seguro que un día va a redactar, va a escribir esos libros. ¿Cómo hemos redactado el decreto supremo de nacionalización? ¿Cómo era el debate con el equipo técnico del Ministerio de Hidrocarburos? ¿Cómo algunos ministros tenían miedo a nacionalizar? ¿Tenían miedo que ahora, si quieren ser socios, no patrones ni dueños de nuestros recursos naturales, qué porcentaje debía quedarse? Algunos técnicos bolivianos tenían mucho miedo. Toda la historia. ¿Y dónde hemos regresado además de eso? Una larga lucha. No es así sencillo. Pero hermanas y hermanos, eso era para cumplir lo que el pueblo boliviano pedía. Hemos cumplido. Ahora la situación económica del país ha cambiado totalmente. Esta mañana nuestro ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez Tarijeño, decía, antes la renta petrolera en 2005 era apenas 300 millones de dólares. El año pasado, gracias a la lucha del pueblo boliviano y gracias a la nacionalización, hemos llegado a 5.800 millones de dólares de renta petrolera. Si el 2005 eran apenas 300 millones, ahora 5.800. Imagínense, hermanas y hermanos, los neoliberales, ¿cuánta plata nos han robado por 20 años? En 20 años, hermanas y hermanos, ¿se lo robaron esa plata? Ahora hemos empezado a cambiar la situación económica. Ahora no dependemos de organismos internacionales. Claro, necesitamos créditos. Claro, necesitamos cooperación incondicional. Antes, que decían, los gobiernos de turno buscaban crédito. Compañeros en los departamentos bloqueaban caminos semanas pidiendo camino pavimentado. Y algunos ministros, algunos responsables del gobierno iban allá y decían, no tenemos capacidad de endeudamiento. No pueden confiarnos crédito para hacer camino. ¿Saben ocho, hermano Álvaro? ¿Saben ocho, ministro Arce? Lucho Arce. Hace 3-4 años atrás queríamos un poco más plata para inversión y hemos mandado a conseguir bonos. Queríamos solamente 500 millones de dólares. Y le han ofrecido al compañero Lucho, nuestro ministro de Economía, hermano paseño, joven profesional, en vez de ofrecerle al 500 millones de dólares, le habían ofrecido 5 mil millones de dólares. No hemos buscado 5 mil millones de dólares. Toda una confianza. Ahora nadie tiene miedo de prestarnos, hermanas y hermanos. Eso es la soberanía económica. Ahora la situación económica, nosotros decidimos. No son programas ni políticas importados del Banco Mundial, menos del Fondo Monetario Internacional. Algunos países sometidos en Europa al Fondo Monetario Internacional, imagínense qué problemas tienen ahora. Algunos países que ya no nos roban plata, no nos roban nuestros recursos naturales, tienen problemas económicos y nosotros estamos mejor que ellos en Bolivia, hermanas y hermanos. Y por eso nunca podemos olvidar en nuestros aniversarios recordar el pasado, evaluar el presente y proyectar el futuro que significa los hijos, los nietos, las nietas. Esa había sido la responsabilidad. Pero retornando al tema de ambulancia, ¿acaso, hermanas y hermanos, algún gobierno llegaba, dotaba ambulancia por municipio? Nunca. Repito nuevamente, alguna migaja, algún regalito a un municipio o alguna embajada regalaba nada más. Hemos entrado con unas ambulancias, dos o uno por municipio, y mi reclamo, algunos exalcaldes, lamentablemente, esas ambulancias usaron como carro de la alcaldía, como carro del consejo municipal. Quiero decirles, hermanos alcaldes, alcaldesas, estas ambulancias no es para que sea como carro del alcalde, ni alcaldesa, ni concejales. Es para los enfermos, para atender a los enfermos. Ejecutivos provinciales, a la cabeza de nuestra ejecutiva, ejecutivo departamental de Bartolina, de la única. Centrales provinciales, tienen que controlar ustedes. No va a ser ni Evo Morales, ni el compañero Álvaro. Tal vez en algo la ministra de Salud puede controlar. No nos alcanza tiempo. Ustedes tienen que controlar. Porque estas ambulancias ahora llegan por municipio gracias a nuestra lucha, gracias a la conciencia electoral, gracias al voto de ustedes, hermanas y hermanos. Es la plata del pueblo boliviano que viene gracias a la lucha del pueblo boliviano. Y tenemos que cuidarnos. Yo no entiendo mucho. Compañera ministra, la doctora ministra estaba informando el contenido. Cuando me ha sorprendido, cuando decidimos comprar a Argentina, agradecer a la compañera Cristina Fernández, nos ha mandado su ministra de Industrias, hemos planificado y nos ha informado, hay en ambulancias, ahora sacan Radio X, ¿cómo se llama? Radios X, es decir, yo me acuerdo cuando tenía problemas de la dentadura, en Cochabamba iba a una clínica, y el doctor me dice, vaya a hacerse sacar radiografía. Otra clínica. Me sacaba y con una papeleta venía, ¿cómo se me llamará esa papeleta? Y aquí está Radio X de radiografía. Otra clínica. Mira, ahora en la ambulancia se saca radiografía, ahí se cura, hermanas y hermanos. De verdad, yo quisiera ser alcalde. Alcalde, si fuera alcalde... Le contrato un doctor, un dentista, dos doctores, miría, comunidad por comunidad, a curar de la dentadura gratuitamente a mis afiliados, a mis babacayos, como decimos. Eso se hace. ¿Qué les falta? Voluntad. Salud es salud. Hermanas y hermanos, estamos tratando, pero quiero decirles, estas ambulancias no es ni con crédito, ni es con regalo, cooperación, es con nuestra plata, orgullosamente compramos, hermanas y hermanos, dotando, y vamos a seguir dotando los distintos departamentos. No es sencillo tener de golpe, imagínense 160, más de 160, entonces llegan poco a poco para cada departamento, es aniversario, allí faltando 2 años hemos firmado el contrato, porque hay que fabricar. Son tantos ambulancias, entonces hermanas y hermanos, atendiendo de esta manera las demandas que tiene el pueblo boliviano. Pero también quiero decirles, las semanas pasadas, muchas gracias al compañero ejecutivo de la única, compañera ejecutiva, me he convocado a los ejecutivos provinciales, ya estamos planificando, compañeros alcaldes, los ejecutivos provinciales, a la cabeza de ejecutiva, ejecutivo, van a ir a controlar los proyectos del programa Bolivia Cambia o Cumple. Donde se ha terminado, rápidamente vamos a aprobar mediante los ejecutivos provinciales a la cabeza de nuestros dirigentes departamentales. Prioricen sus necesidades, compañeros alcaldes, compañeros comunarios, ¿qué falta todavía? Pero también va a ser obligación de hermanos alcaldes y alcaldesas del Departamento de La Paz, prioricen obras en temas productivos. En temas productivos va a ser sobre todo riego. Se falta todavía agua, proyecto de agua potable, si es necesario riego, proyecto de merriego. Hemos decidido a nivel nacional cómo llegar a todos los municipios priorizando pequeños y medianos. Algunos son represas muy grandes que cuestan 5 o 10 millones de dólares, eso tendrá otro tratamiento, pero los que cuestan 4 o 5 millones de bolivianos, 10 millones de bolivianos, debemos trabajar de manera conjunta y hemos decidido. Y he hablado con los gobernadores, también opositores de Tarija, de Santa Cruz. Ellos, ningún problema. El gobierno nacional va a garantizar el 50% del costo de proyecto me riego o finalmente mi agua potable. Y entre la alcaldía y el gobierno departamental tiene que garantizar el 50%, hermanas y hermanos. Felizmente con el programa Mi Agua hemos cumplido con las metas del milenio de las Naciones Unidas. En alcantarillado no hemos podido cumplirlas, será también la otra responsabilidad. Y hermanos alcaldes, hermanos alcaldesas, directamente con otras asambleístas departamentales y nacionales del Departamento de La Paz, hay que priorizar estas obras para el bien. Yo estoy muy contento, hermanas y hermanos, Ustedes nos han ratificado nuevamente para 5 años. Estamos empezando esos 5 años y queremos ganar tiempo al tiempo. Queremos priorizar y nuestros dirigentes tienen la obligación de controlarnos, controlar a su alcalde, a su gobernador, a su presidente, al gobierno nacional, y pero también plantearnos qué hay que dar, qué proyecto hay que presentar, cómo hay que priorizar proyectos. Sé que hay muchas necesidades, pero de poco a poco hay que ir eliminando. Porque qué lindo es ver ahora en algunas comunidades ya tenemos telefonía, Entelmóvil, ya tenemos agua potable, ya hay ducha, ya hay baños que están avanzando, ya hay luz, hermanas y hermanos. Antes no había eso. Saben ustedes muy bien, cuando yo viví en Orinoca, qué agua potable, qué luz, qué comunicación. Había un chasqui que cada lunes salía con su pututo, correo, se llamaba correos, recolectando cartitas con rumbo hacia Oruro. Eso era antes. Ahora solo nos estamos comunicando por teléfono o internet está llegando en todos los municipios. Hermanas y hermanos, todos estos resultados, quiero decirles, en el aniversario del Departamento de la Paz, no es regalo de Evo, sino es la unidad del pueblo, la lucha del pueblo y especialmente la nacionalización. Por eso, hermanas y hermanos, debemos tener la cabeza los más odiados, los más despreciados, los originarios de esta noble tierra, originarios milenarios, hemos salvado Bolivia. ¿Saben, hermano vicepresidente, saben algunos ministros, cómo la gente del exterior se sorprende los resultados y en corto tiempo? Y a nosotros también nos sorprende. Y dentro de esa tarea, hermanos alcaldes, mi pedido, con mucho respeto, no quiero que se sientan ofendidos, compañeras y compañeros, no podemos estar mandando a nuestro familiar, a nuestro oficial mayor, que vayan a sacar platita de la empresa que ejecuta obras, 5%, 10%, esa es corrupción, hermanas y hermanos. Y los compañeros comunarios tienen que controlar eso, tienen que controlar eso, eso hace mucho daño. Las semanas pasadas hicimos una evaluación a nivel nacional con nuestro gabinete ampliada. Ministro, ministra, viceministro, viceministras, nuestros gerentes. Y hemos detectado, hay como una micro corrupción, pequeñas cositas. ¿Saben, hermanos alcaldes, alcaldesas? Ahora que estamos alcalde, ahora que estamos presidente, esa empresa va a callar. El momento, hermanas y hermanos, que nos vayamos, este alcalde me ha sacado tanta plata, 10%, 15%. ¿Y en qué queda el honor de la familia? ¿En qué quedan los hijos? ¿En qué queda nuestro orgullo como alcaldes? Es que alcaldes, me he pedido, hermanas y hermanos, hay que atacar. Y las empresas tienen que denunciarnos. ¿Quién está sacando? Conozco, hermanas y hermanos, sé que nuevos alcaldes, con las experiencias que hemos tenido, a trabajar para el bien, porque toda la plata que maneja, que administra alcalde, gobernador o el presidente, los ministros, no es pues nuestra plata, es la plata del pueblo. Y la tarea de ustedes, compañeros de base, hermanas de base, es cuidar su plata, es nuestra plata, la plata de los bolivianos. Es nuestra obligación cuidar a las hermanas y hermanos. Hermano, para terminar, de verdad, muy contento, me recordé, este viento me hace recordarme tiempo de la niñez, y a tu pajatar me hace recordar de tiempo de marxista, pero también de trompetista. Yo era trompetista, creo que me han pagado como $80 por 4 días de fiesta. Feliz me he ido con mis $80 a Oruro, porque era plata para mí, ¿no? Ganándome de trompetista. No sé quién era mi pasante, no había notado, pero era con la banda Alianza de Oruro. Había un gran trompetista, agudista, además de eso. Bailaron muy bien, linda fiesta. Seguro que va a empezar hoy día, mañana, ya a las vísperas acá. Felicidades, alcalde. Prohibido farrear mucho. Hermanas y hermanos, felicidades nuevamente. Ayúdenme a decir, ¡que viva la paz! ¡Hayaya Tupajatari! ¡Hayaya Bartolina Sisa! ¡Hayaya el movimiento campesino de Tupajatari y Bartolina Sisa! Muchas gracias.